En primer lugar, quiero hacer responsable al gobierno nacional, a los militares del estado Táchira, por lo que pueda suceder en razón de la indefensión en que han dejado a la ciudadanía desde ayer al llevarse el DARPA con la excusa de que debe troquelar las armas, 530 pistolas que son armas de reglamento de los policías, 140 escopetas y equipos de orden público, los lanzadores múltiples, por ejemplo, de bombas lacrimógenas, siendo que la ley de coordinación de Policía Nacional le encarga a las policías estadales el orden público. Si en este momento sucede en San Cristóbal algún evento donde se necesite restablecer el orden público, la policía está inerme, no puede hacerlo. Esto se suma a 1.457 revólveres y 226 subametralladoras que se llevó el DARPA también en el mes de noviembre. Si el DARPA ahora viene y se lleva 530 pistolas, ¿por qué no devuelve ya selladas, troqueladas, las armas que se llevó en noviembre, y entonces podría haber una compensación? Esta es una medida irracional que se tomó, porque simplemente no estaban troqueladas las armas, y eso se puede hacer por etapas. Pero de lo que se trata es del acoso institucional a la gobernación del estado Táchira. Despojar al gobernador de los instrumentos para combatir la inseguridad. Y quiero denunciar algo mucho más grave. Quien venía en la comisión del DARPA es el mayor técnico Richard Rafael Dumolín. Este personaje fue director del parque de armas de la policía del estado Táchira hasta el mes de febrero, cuando salió el coronel Gerardo Sánchez Guerrero. Y entonces él es el culpable de que esas armas no estén troqueladas. Y ahora viene, dentro de la comisión del DARPA, a llevarse las armas que por error de él y por su mala gestión no estaban troqueladas. Entonces, esto es el país bizarro, esto es un surrealismo mágico, como diría Gabriel García Márquez, que apunta a el desmantelamiento institucional del estado Táchira, y es lo que estamos denunciando. En el estado Táchira, en las últimas 72 horas, ocurrieron 4 secuestros de magnitudes grandes, como por ejemplo, en el barrio Costa Rica del Piñal, secuestraron a todo un equipo de fútbol, a 12 muchachos que estaban en un partido en la cancha del barrio. Vino una cuadrilla de hombres fuertemente armados, vestidos de negro, con boinas, con la foto del Che Guevara. Preguntaron quiénes eran los del equipo de fútbol de los Maniceros, y cuando le dijeron quiénes eran, los sometieron, los amarraron y se los llevaron en 2 camionetas. Estaremos en presencia de un reclutamiento forzoso por parte de la guerrilla de gente en territorio venezolano. Y también lo que llama la atención es que precisamente el DARPA va en la mañana a hacer una inspección, y el gobernador anuncia en horas del mediodía de ayer que las Fuerzas Armadas estaban protegiendo a la guerrillera que falleció en el hospital militar, y entonces como una medida de castigo contra esas declaraciones del gobernador, se produce la decisión en horas de la tarde, ordenada por el comandante de la guarnición militar de aquí del estado Táchira, de llevarse todo el armamento de la policía del Táchira. Entonces estamos en una situación insostenible. El otro secuestro que se produjo es del hermano del exalcalde William Méndez. Hay el secuestro de una señora en San Antonio del Táchira que tiene una pequeña industria de imágenes religiosas, y el secuestro del agricultor donde resultó herida la guerrillera, que después falleció y que la fiscalía militar se la quitó a las autoridades civiles y la recluyó en el hospital militar. Todas estas situaciones son alarmantes para el país. Pero doctor, desde el punto de vista legal, ¿no se puede incluso exigir, o sea, que devuelvan las que ya habían sido retenidas por el DARPA a comienzos de año, o qué contingencia prevé el gobierno en función a que pues se desmantela el principal cuerpo de seguridad del estado? Lo primero que hicimos, y yo ayer lo hice vía telefónica, fue comunicarme con el funcionario que tiene que ver con el estado Táchira dentro del Consejo General de Policía, que es un órgano superior que crea la Ley Orgánica de Policía Nacional, y allí le expliqué la situación que estábamos viviendo. Prometieron hablar con el jefe del DARPA para corregirle esa terrible equivocación que se cometió ayer aquí en el estado Táchira. Y en segundo lugar, bueno, nosotros no descartamos que podamos acudir a las instancias judiciales por la vía del amparo, porque aquí se está dejando desprovisto a la policía de sus herramientas fundamentales de lucha contra el crimen, y la Constitución protege el derecho fundamental de la vida y asegura el patrimonio de las personas. Sin sus armas de reglamento, la policía no puede ocuparse de cumplir con este precepto constitucional. Actualmente, y la otra es la denuncia que hizo el PSUV de que sus armas ilegales dentro del territorio. Las armas ilegales se las entregó Chávez a todos los malandros en Venezuela hace tiempo para defender la revolución. Y aquí hay declaraciones, por ejemplo, del director del Ministerio de Agricultura y Tierra, que dice que están entrenando una fuerza bolivariana paramilitar para defender las tierras. Entonces, nosotros en el estado Táchira somos un gobierno democrático, que estamos apegados a la Constitución y las leyes, ¿no? Aquí no hay armas escondidas de ninguna clase. El gobernador ordena una operación desarme, y qué casualidad, en vez de ayudarnos a desarmar los delincuentes aquí en el Táchira, vienen a desarmar a la policía. Todo esto forma parte de lo que el gobernador ha venido denunciando, el acoso institucional contra el gobernador electo. Y nosotros decimos, en el Táchira nosotros somos el último bastión de resistencia democrática, y aquí con nuestro ejemplo democrático, con las armas cívicas en la mano, que son las únicas que tenemos, pues estaremos aquí sirviéndole al pueblo y no nos dejaremos amedrentar por todo este acoso institucional. ¿Cuándo la inseguridad? Bueno, en cuanto a la inseguridad, yo formulo voto porque aquí no se incremente el índice delictivo, pero también responsabilizo nuevamente al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas Nacionales y al Plan Socialista de Seguridad de lo que en materia de incremento de los índices delictivos pasa en el Táchira. Gracias.